cabeza. Esto la bailan los negros, tomando coca y cerveza. Cabeza, esto la bailan los negros, tomando coca y cerveza. Porque paro en la esquina con mis amigos a tomar un vino, todos me empiezan a criticar. Que yo soy un villero, que soy un negro, porque me gusta la cumbia. Cumbia, cumbia. Cabeza, con coca y cerveza. Me gusta la cumbia, cumbia, cumbia.